I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Conducen Oscar Hernández y el Jorge Hughes. Comenzamos. Del cuarteto de Liverpool. Bueno, pues yo soy el Jorge Hughes y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Hoy es sábado 17 de abril del año 2021 y cielo bastante con el sitio de la noche. Una hora central de México, 10:18 en Centroamérica. Iniciamos esta emisión. Y bueno, pues saludamos a todos los amigos y las escuchas que siguen esta transmisión aquí a través de Arsenic Music Radio. Señal que, bueno, como sabemos, se origina allá en San José de Costa Rica. Y bueno, este programa, como saben, también se origina en Cuautla, Morelos, aquí en México. Y bueno, pues estamos contentos de estar con ustedes esta noche. Y bueno, donde pues ponemos información interesante, así que nos esperamos ahí en Magical Mystery Show, así tal cual. Y bueno, pues el programa de esta noche está dedicado pues a recordar esa época tan, pues, tan importante para el cuarteto de Liverpool. Esta etapa tan importante del cuarteto de Liverpool, que fueron los conciertos y bueno, los cuales pues fueron los que en cierta medida generaron el éxito y que, bueno, llegaron a conseguir tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo. Y bueno, pues vamos a empezar con dos canciones, si les parece bien. La primera lleva por título I Saw Her Standing There, o lo que es lo mismo, La Vi Allá. Esta pertenece al LP Please Please Me de 1963. Y bueno, lo que vamos a escuchar fue grabado allá en Estocolmo, Suecia, el 24 de octubre de 1963. objetivo de este concierto, pues está considerado pues uno de los mejores shows durante pues, su primera etapa, en el inicio de la Beatlemania allá por 1963. Posteriormente, bueno, vamos a escuchar una canción extraída del concierto que dieron en la ciudad de Washington D.C. allá en Estados Unidos, el cual tuvo lugar el 11 de febrero de 1964. Y bueno, la importancia de este concierto radica en que fue el primer concierto que dieron en los Estados Unidos durante su primera visita al décimo país del norte. Y bueno, pues la canción que escucharemos de este concierto es This Boy, o Este Muchacho. Y bueno, esta canción también es conocida como la canción de Ringo, ya que una versión instrumental de esta canción aparece en la película A Hard Day's Night, mientras Ringo pues va caminando por la orilla del río. Y bueno, por esa escena pues recibió pues, muy buenas críticas. Sin embargo, pues Ringo ha comentado que cuando filmaron esas escenas, les había llegado una parranda directamente desde la noche anterior a la mañana siguiente a filmar. Y bueno, pues les dijo a los del equipo de filmación pues que iba a caminar por ahí que lo filmaran. Así que pues Herrera no estaba actuando, realmente se sentía muy mal en estas escenas. Entonces pues bueno, él mismo ha comentado que pues no fue una actitud muy profesional de su parte. Sin embargo, pues esta pues, es una de las escenas más recordadas de esta película. Pero bueno, sin más ni más, puedo escuchar este par de canciones que están transportando en los años 60. Y pues vamos a ver un poco lo que era un concierto de un cuarteto de Liverpool. Entonces vamos a escucharla y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Música Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Oh, song. Thank you very much. That was a song from our first LP. And we'd like to sing a song called From Me to You. Which was also on an album over here, and the song, we hope you like it. Hello! Hope you like it. Hello. It's called All My Loving. We made a recording with him called My Bonnie, which got to number 5 in the German hit parade, but it didn't do a thing over here. Después de haber escuchado esto que fue This Boy y antes La Vía Ya, ¿qué tal? ¿Qué les parecieron estas dos interpretaciones en concierto? Probablemente pues la calidad en algunos casos pues no es la a la que estamos acostumbrados ni la ideal. Sin embargo, pues son un documento pues muy importante. Y bueno también pues los gritos de las fanáticas pues muchas veces no dejaban, o me imagino que si es que había fans que iban a escucharlos, pues no podían escuchar mucho, sobre todo en los siguientes años ya escucharán algunas otras interpretaciones de años posteriores. Y bueno, queremos saludar a nuestros amigos de Ascenic Music Radio, tanto al staff como a los radioescuchas. Un saludo por allá a Richito y a Arce, que bueno, tengo entendido que están ahí cenando en familia. Y bueno, esperemos estén disfrutando este programa y bueno, estas canciones que estamos poniendo para ustedes. Y bueno, ahora vamos a continuar con otra canción más de Elvis en concierto. esta lleva por título You Can't Do That, o que en buen español es No Puedes Hacer Eso. Esta está, bueno, pues está extraída del LP A Hard Day's Night. Y bueno, lo que vamos a escuchar es algo que se que tuvo lugar el 26 el día 26 de abril de 1964. Esto fue allá en Londres, en un concierto que tenía lugar anualmente, que se titulaba NME All Winners, el cual se hacía una votación anualmente para elegir a los cantantes y grupos más populares allá en el Reino Unido. Y bueno, como se imaginarán, lo que fue entre 1963 y 1966, pues los Beatles fueron los ganadores absolutos. Entonces, bueno, se presentaban en este concierto junto con otros de los nominados y ganadores. Y bueno, pues lo que vamos a escuchar es precisamente de este concierto. Y bueno, después de esto nos vamos a ir con nuestra sección de la BBC, haciendo una pequeña pausa en este recorrido a través de los conciertos de los Beatles. Y entonces vamos a escuchar una canción que era, o que fue muy popular en Latinoamérica, con una cantante de origen francés, y que por lo menos en México pues fue muy popular, y me imagino que en el resto de Latinoamérica así fue también. Me refiero a la señora Gloria Lasso. Y bueno, personalmente recuerdo en mi niñez que en mi casa había un disco de ella donde viene esta canción que vamos a escuchar y varias otras más. Y bueno, pues ahora eran de mi agrado, y esperemos que esta canción también lo sea para ustedes y que les traiga buenos recuerdos como a mí. Esta canción lleva por título The Honeymoon Song, algo así como la canción de la luna de miel, y que bueno, en voz de Gloria Lasso se llamó La Luna de Miel. Entonces, bueno, esto fue grabado allá en Londres, en los estudios de la BBC, el día 16 de julio de 1963, y transmitido una semana después. Entonces, pues, sin más, pues, les invito a escuchar este par de canciones, a ver qué les parecen, y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. very much. Thank you very much, everybody. Hello, how are you? All right. We'd like to, thank you. We'd like to carry on with a song which is, we made as a record. I never knew that a day like today lay before us. I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. By love, to each other by love, to each other by love, to each other by love. Este es donde estés, escucha. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue The Honeymoon Song, la canción de la luna de miel, y previamente You Can Do That. ¿Qué les parecieron estas dos canciones? La verdad, muy muy buenas, muy muy de mi gusto, esperemos que del suyo también. Y bueno, respecto de esta sección de la BBC, bueno, aunque ya lo he comentado antes, pues esta también fue una etapa muy importante para el cuarteto de Liverpool, porque fue una etapa en donde llegaron a interpretar muchas clásicas de rock and roll más allá de las canciones de sus discos, ya que en esta radiodifusora había ciertos lineamientos que impedían que una canción extraída del disco se tocara solo un cierto número de veces. Entonces pues esto les daba la alternativa de cantar en vivo, y no solo las canciones de sus discos, sino aprovecharon para cantar muchas de esas clásicas del rock and roll de sus ídolos e influencias. Y bueno, este fue el único lugar donde interpretaron estas canciones en una forma profesional, por decirlo de esta forma. Entonces, pues abarcó una etapa muy importante, pero antes de que llegaran a su etapa de experimentación. Entonces, de ahí radica la importancia de esta etapa y de esta sección. Y bueno, pues quiero aprovechar para mandar un saludo a mi socio y amigo Oscar Hernández, de allá de Jutepec, con quien un servidor llevamos la administración de la página de Facebook. Y bueno, por el momento y en muchos momentos, pues él se encarga de hacer las publicaciones de la página, ya que bueno, hay momentos opciones personales que yo no le puedo dedicar mucho tiempo. Entonces pues un saludo y igualmente a todos los radioescuchas de por allá de UTP y bueno de aquel municipio, pues guardo buenos recuerdos de cuando este programa se hacía ya en una radiodifusora cultural allá en el municipio, que hoy está extinta, pero bueno, guardamos buenos recuerdos de esa etapa. Y bueno, ahora toca el turno de escuchar algo de John Lennon como solista y de George Harrison como solista también. Y pero bueno, como el tema de esta noche es los conciertos, pues los vamos a escuchar en concierto precisamente. Y bueno, vamos a arrancar con Lennon. Lo que vamos a escuchar es una clásica del rock and roll, la cual lleva por título Blue Suede Shoes, de Carl Perkins. Una canción muy conocida de las clásicas del rock and roll, que bueno, aquí en México se conoce como Zapatos de Ante Azul. Y esto fue tuvo lugar allá en Toronto, en Canadá, el 13 de septiembre de 1969. Esto fue en el Variety Stadium allá en Toronto. Y esto fue un concierto que inicialmente fue un concierto de resurrección del rock and roll, ya que hubo varios pioneros del rock and roll presentes en ese concierto, pero bueno, terminó convirtiéndose en un concierto con fines pacifistas. Y bueno, Lennon se presentó en ese concierto. Y bueno, aprovecho para presentar la primera encarnación de su Plastic Ono Band. Y bueno, esta fue la primera incursión solista de Lennon sin sus compañeros Beatles, a pesar de que aún no se separaban. Entonces pues fue el primero en hacer una aparición pública como solista. Y bueno, los miembros de su banda, de la Plastic Ono Band, fueron Klaus Voormann en el bajo, aquel amigo de los Beatles de los tiempos de Hamburgo. El baterista fue Alan White, quien posteriormente sería baterista del grupo Yes. Y en la guitarra, Eric Clapton. Y bueno, y los propios John y Yoko. Este concierto posteriormente se editó con el título de Live Peace en Toronto 1969. Esto se lanzó por allá del 13 de diciembre de 1969. Y también por ahí un video que se llamó Sweet Toronto, Dulce Toronto. Entonces, bueno, vamos a escuchar de Lennon. Y bueno, posteriormente vamos a escuchar a George Harrison. Lo que vamos a escuchar con él es una canción que lleva por título If Not For You, algo así como Si No Fuera Por Ti. Esta es una composición de su gran amigo Bob Dylan, la cual incluyó en su álbum triple, el primero como solista, All Things Must Pass. Pero bueno, aquí lo vamos a escuchar en concierto. Esto se ha extraído del concierto del 30 aniversario de Bob Dylan, Esto tuvo lugar allá en el Madison Square Garden de Nueva York el 16 de octubre de 1992. Y bueno, él eligió esta canción obviamente por ser de Dylan y de hecho él interpretó dos canciones esa noche y bueno, ya al final del show pues interpretaron otra más todos juntos. Y bueno, pues aquí es interesante hacer notar que esta aparición de Harrison en este concierto fue su última aparición ante un público masivo en un concierto. Entonces bueno, esta es la importancia de esta presentación. Y bueno, por ahí es interesante escuchar cómo lo presentan y cómo el público lo recibe, ya que bueno, pues podemos decir que no se presentaba mucho en concierto. Entonces de ahí la bienvenida que le dio el público, como podrán escuchar en unos momentos. Entonces pues sin más preámbulo, pues vamos a escucharlas. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Your match is ready. Ladies and gentlemen, the Plastic Ono Band! Toronto welcomes the Plastic Ono Band. Toronto, Brower and Walker present the Plastic Ono Band. Give peace a chance. Give peace a chance. Okay, we're just gonna do numbers that we know, you know, because we've never played together before. Well, it's a 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready now. Go, get, go, don't. Down, tread on my face, sign my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off of them shoes, don't you? For my blue switch. Well, you can do anything, lay off of them blue switch. Yeah.

estamos de vuelta después de haber escuchado esto con George Harrison, If Not For You. Y previamente Zapatos de Anteazul con Lennon. Bueno, sobre If Not For You, Harrison decía que a él le resultaba más fácil escribir la letra, la música, cuando hablaba con Dylan durante las sesiones de grabación de Ultimo Spaz, pues él le comentaba que para él era más fácil la letra. Sin embargo, bueno, aquí hizo la versión en estudio, pues una muy buena versión de esta canción. Y bueno, por ahí también escuchamos la presentación que hicieron de John Lennon y su Plastic Ono Band. Lo que menciona Lennon al principio, dice que van a tocar canciones que todos saben porque nunca antes han tocado juntos. Y de hecho fue en el vuelo de Londres a Toronto que estuvieron o iban ensayando, y bueno, como les tocaron asientos separados, pues en algún momento Yoko le cedió su asiento a Eric Clapton para que pudiera ensayar con Lennon. Y bueno, de ahí que las canciones que eligieron en este concierto pues eran canciones que todos conocían, varios o algunos rock and rolls clásicos, y bueno, algunas complementadas con algunas canciones de Lennon que bueno tenían compuestas en ese momento. Y bueno, pues seguimos aquí transmitiendo para ustedes a través de Arsenic Music Radio desde San José de Costa Rica, y llevándoles las señales de Magical Mystery Show desde Cuautla, Morelos. Y bueno, queremos invitarlos a que si tienen alguna canción que quieran escuchar o algún tema que quieran ver reflejado en este programa relacionado con la música de los Beatles o o tienen alguna sugerencia, alguna crítica que ayude a mejorar este programa, pues con mucho gusto ahí en nuestra página de Facebook Magical Mystery Show, ahí nos pueden dejar sus comentarios. E igualmente aquí en la sala de chat de Arsenic Music Radio, y y también ahí en la página de Facebook de Arsenic Music Radio TV Chat. Y bueno, esperemos que estén disfrutando este programa al igual que nosotros, y pues vamos a seguir con más música en concierto. Vamos a continuar ahora con algo de Paul McCartney. Esto es de su gira de 1976 con los Wings, que fue el grupo que creó después de la separación de los Beatles. Y bueno, en 1976 hizo su primera gran gira en los Estados Unidos. De esta gira que tuvo lugar entre mayo y junio de 1976, se hizo un álbum conmemorativo que se publicó el 10 de diciembre de 1976. Y bueno, esta canción, y bueno, de hecho todo el álbum se grabó en estos meses, mayo y junio de 1976. Y bueno, la canción, que de hecho son dos que vamos a escuchar, son las que abren estos conciertos de esta gira. Y bueno, personalmente pues me traen buenos recuerdos porque precisamente en su gira mundial del año 2010 también iniciaba con estas canciones. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de ver al Paul McCartney en varias ocasiones, y bueno, 2010 fue una de esas ocasiones. Y bueno, lo que vamos a escuchar entonces es Venus a Mars, Venus y Marte, y ligada a esta Rock Show, que bueno, son dos muy buenas canciones que esperemos sean de su agrado. Y bueno, después de esto vamos a escuchar algo de Ringo Starr. Esto es de por allá de 1992. Esto fue grabado por allá del 13 de junio de 1992 en Montreux, Suiza, en el marco del Festival de Jazz de Montreux, con el que se presentó con la segunda encarnación de su All Star Band. La verdad, pues es un muy buen concierto, y se presentó, bueno, pues promocionando su disco de ese año, Time Takes Time, El Tiempo Toma Tiempo. Y bueno, pues esto también me trae buenos recuerdos, porque el primer concierto que vi de Ringo, bueno, en video, fue este precisamente, y pues se hizo muy bueno, muy completo, y de hecho es uno de los mejores de esta All Star Band, que bueno, si no están muy familiarizados con los conciertos de Ringo, la modalidad que él presenta es que los miembros de su banda, que cada gira pues van cambiando, y bueno, todos ellos son estrellas por derecho propio, y cada uno de ellos está al frente del escenario cantando por lo menos una canción de su carrera. Y bueno, pues bueno, así es como se manejan los conciertos de Ringo. No solo él canta, sino cada uno de los miembros de su banda. Y pues lo que vamos a escuchar es una canción de este LP, Time Takes Time, que lleva por título Don't Go Where the Road Don't Go, que en buen español se puede traducir como No vayas por donde el camino no va. Un muy buen consejo de Ringo. Y bueno, esta canción pues también es muy buena, de mis favoritas, junto con este LP. Entonces bueno, pues vamos a escuchar estas dos canciones. Bueno, en realidad son tres, la de Paul y posiblemente la de Ringo. Pues esperemos sean de su agrado, y pues vamos a continuar de escucharlas y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Waiting for the show to begin. Red lights, green lights, strawberry wine. Good friend of mine follows the stars. Venus and Mars are all right tonight. Man, oh man. Thank you kindly. Okay, I'm going to do a number now, and you all know the words, so I'd like to hear you all join in. You ready to join in? Yeah. Because it's very simple, very easy. It's a place we'd all like. From the Beatles and the Magical Mystery Show, Jonathan Edwards. Oh, sí, regresamos después de haber escuchado a Paul McCartney con sus Wings y a Ringo Starr con su All Star Band. Esperemos que estas dos interpretaciones de estos dos artistas hayan resultado de su agrado. Y bueno, esperemos, si es que no habían escuchado ninguna de estas canciones, bueno, pues que les hayan agradado y que, bueno, solo los motive a buscar los álbums. Y bueno, pues es parte de la razón de ser de este programa, ¿no? Un poco dar a conocer canciones que no son tan conocidas. Y bueno, pues queremos seguir saludando a los radioescuchas y amigos que siguen esta transmisión. Y que, bueno, les agradecemos que sigan con nosotros a pesar de la hora. Bueno, aquí en México ya son las 12:19 de la noche. Ya es 18 de abril. Y bueno, allá en Centroamérica, que es donde se origina la señal de Arsenic Music Radio, pues es una hora menos, 11:20. Y bueno, pues todavía nos queda prácticamente una hora más de programa, así que los invitamos a seguir con nosotros. Y bueno, ahora pues toca el turno de volver a escuchar algo del cuarteto de Liverpool, de los Beatles. Y bueno, lo que vamos a escuchar es algo de por allá de 1964, que fue grabado en el famosísimo Hollywood Bowl allá en Los Ángeles, que es un escenario al aire libre que usualmente se usa para conciertos orquestales o clásicos. Y bueno, los Beatles se presentaron allá en tres ocasiones, dos en 1964 y una en 1965. Y bueno, la importancia de este concierto es que, de las presentaciones que hicieron en este escenario, pues se editó y se publicó un disco en concierto, que pues es el único concierto oficialmente que se ha publicado del cuarteto de Liverpool. Esto, bueno, fue grabado el 23 de agosto de 1964 y el 29 de agosto de ese mismo año y el 30 de agosto de 1965. Sin embargo, fue editado hasta el 4 de mayo de 1977. A razón de esto, quien se encargó de grabar estos conciertos fue su productor George Martin. Sin embargo, pues cuando se puso a revisar las cintas, pues se dio cuenta que pues la continua gritería de los fans pues no permitían que se escuchara adecuadamente la música. Entonces pues se decidió aplazar el lanzamiento hasta que la tecnología permitiera pues que se hiciera pues un disco adecuado que pudiera ser escuchado a la perfección. Y esto ocurrió hasta 1977. Y bueno, posteriormente en el año 2016 se remasterizó, se remezcló y se lanzó con bonus tracks, con todo para aprovechar el lanzamiento del documental sobre la época de las giras y de los conciertos de los Beatles. Esto, y bueno, lo que vamos a escuchar es una canción que lleva por título If I Fell, que es del LP A Hard Day's Night, y que en buen español se podría traducir como, bueno, literalmente es Si Caí, pero bueno, se refiere a una relación amorosa. Entonces el título adecuado sería Si me enamorase. Y bueno, esto, bueno, eso no está incluido en los, en el LP oficial. Y bueno, esto corresponde al 23 de agosto del 64. Y bueno, después de esto vamos a escuchar otra vez algo de Emmy Von Winners, que mencionamos anteriormente, de la edición de 1965. Esto tuvo lugar el 28 de abril de 1965. Y la canción que vamos a escuchar es I Feel Fine, Me Siento Bien, que bueno, fue, era en aquel momento pues su gran éxito. Entonces, bueno, vamos a escuchar estas dos interpretaciones. A ver qué les parece. Esperemos sean de su agrado. Y bueno, los invitamos a continuar con nosotros. Vamos a escuchar estas canciones y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Understand, 'cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. I love you too, oh please don't hurt my pride like her, 'cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if I knew love was in vain. That I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two. I fell in love with you. Baby's good to me, I know she's happy as can be, I know she says so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she says so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world. Things you know, he buys a diamond ring, you know, she said so. She's in love with me and I feel fine. She's mine, you know, she tells all the time, you know, she said so. I'm in love with her and I feel fine. much, everybody. Thank you. Oh, thank you very much. That's lovely. And hello. How are you? We'd like to carry on now. When John changes the guitar. When he's changed the guitar, I mean. With a song which is... with a song which is on the B-side of I Feel Fine. And this song's called She's a Woman. Uniendo culturas, compartiendo pasión. I saw a girl in my dreams, and so it seems that I will love her. Oh, you, you are that girl in my dreams, and so it seems. Regresamos después de haber escuchado a los Beatles con esas dos interpretaciones. Esperemos hayan sido de su agrado. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Vamos a continuar con algo de John Lennon. Bueno, su canción más emblemática, Imagina. Esto corresponde a un concierto que tuvo lugar en el Teatro Apollo, allá en Harlem, en Nueva York. Esto tuvo lugar el 17 de diciembre de 1971. Este fue un concierto benéfico y cabe resaltar que Lennon, en los conciertos en los que se presentó durante los años 70, pues bueno, de hecho desde la separación de los Beatles, fueron con alguna causa, como ejemplo, pues el de Toronto, pues fue para apoyar el pacifismo, y bueno, en este caso este concierto fue para apoyar a las víctimas, bueno, a las familias de las víctimas del lo que fue la prisión de Ática. Esta fue una revuelta que los reclusos realizaron por el maltrato que recibían por parte de las autoridades carcelarias, y bueno, pues fueron reprimidos brutalmente, llegando a haber pues varias muertes. Por ahí hay una película que no recuerdo quién la dirigió o quién es el protagonista, pero creo que se llama así, Attica State, o la prisión de Ática. Se me hace pues una buena película para poder conocer los pormenores sobre esta revuelta que culminó, bueno, en una masacre. Bueno, entonces aquí lo interesante es que vamos a escuchar esta canción Imagine con guitarras acústicas. Como ustedes han de saber, esta pues se escucha, o la escuchamos comúnmente, o la versión comercial es con piano, pero bueno, aquí la vamos a escuchar con guitarra, y bueno, pues considero que se oye muy bien, y bueno, es una muy buena versión, muy bien lograda. Y bueno, soy diferente así con guitarras. Y bueno, después de esta canción vamos a escuchar algo de George Harrison, de su gira por Japón de 1991, que tuvo lugar por allá del mes de diciembre. Esta es una canción del álbum blanco de 1968, Pigs, Cerditos. Y bueno, como les comento, esto apareció en el álbum Live in Japan, en vivo en Japón, que se publicó en 1992. Y bueno, pues vamos a escucharlas.

piggy banks, paying piggy thanks to the pig brother. Everywhere there's lots of piggies living piggy life. You can see them out for dinner with their piggy wives, touching forks and knives to eat their bacon. One more time. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Piggies y antes Imagine. Esperemos que estas dos interpretaciones en concierto les hayan gustado. Pues a mí me gustan bastante, sobre todo la de Lennon. Pues ya que no es muy común escuchar esa canción con guitarras. Y bueno, pues seguimos saludando a los radio escuchas y a los seguidores que siguen escuchando su programa. Les agradecemos que continúen con nosotros. Y bueno, les recordamos que Arsenic Music Radio transmite las 24 horas del día. Y bueno, tiene programación muy variada y muy interesante para todos los gustos. Así que los invitamos a checar la programación, ya que bueno, está hecha y preparada especialmente para ustedes. Bueno, así que los invitamos mañana domingo, o bueno, hoy domingo ya, a seguir la programación, igual que toda la semana. Y bueno, ahora vamos a continuar con canciones más. Por un lado vamos a escuchar a Paul McCartney con sus Wings de 1979, específicamente el 17 de diciembre. Todo tuvo lugar allá en Glasgow, Escocia. Lo que vamos a escuchar lleva por título Got to Get Into My Life, Estarás en mi vida, una canción que originalmente apareció en el LP Revolver de 1966. Y este concierto, bueno, tiene la particularidad de que terminó siendo el último concierto de los Wings, ya que unos meses después pues se disolvió este grupo y Paul retomó su carrera como solista propiamente. Entonces vamos a escuchar esta y posteriormente vamos a escuchar a Ringo Starr con su gran hit de 1971, It Don't Come Easy, No Resulta Fácil, una canción que escribió George Harrison para él. Pero bueno, la vamos a escuchar en el concierto para Bangladesh, ese concierto mítico que ya hemos hablado anteriormente, donde bueno, la participación de Ringo cantada al menos pues fue a través de esta canción, que bueno, era su gran éxito de ese año, Y bueno, este concierto tuvo lugar en el Madison Square Garden en Nueva York el 1 de agosto de 1971. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar estas dos canciones, a ver qué les parecen. Y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music. Got to be. you. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Iron Comisi con Ringo Starr y previamente Estarás en mi vida con Paul McCartney y los Wings. Bueno, pues un saludo a todos los radioescuchas que continúan con esta transmisión y bueno, en especial a Arce, a Bichito y a toda la familia que están por allá cenando y siguiendo esta transmisión. Qué bueno que les esté gustando el programa y bueno, aún nos queda un poco, así que continúen ahí en la sobremesa y pues qué bueno que les esté gustando. Y bueno, ahora nos vamos a ir con los Beatles nuevamente. Ahora nos vamos a trasladar imaginariamente hasta París, Francia, porque allá en junio de 1965 se presentaron en concierto con su gira europea de ese año, y vamos a escuchar una clásica del rock and roll de composición de Carl Perkins. Que lleva por título Everybody Trying to Be My Baby, algo así en buen español sería Todas Quieren Ser Mis Novias. Recordemos que Carl Perkins era el gran héroe de la guitarra de George Harrison. De hecho, cuando grabaron esta canción en el LP Beatles for Sale, Carl Perkins estaba presente en el estudio. Bueno, esto fue algo anecdótico, aunque no participó de forma alguna directamente en esta grabación. Y bueno, posteriormente Harrison, bueno, pues hizo muy amigo de Carl Perkins, de forma tal que cuando murió, bueno, estuvo presente en su funeral. Y bueno, por ahí le hice un pequeño homenaje en este funeral, subiéndose al estrado y tocando una de sus canciones. Bueno, vamos a escuchar esto y posteriormente algo grabado en el Chase Stadium, el estadio de béisbol de los Mets de Nueva York, que hoy, bueno, ya no existe más ese estadio. Sin embargo, ahí los Beatles se presentaron el 15 de agosto de 1965 y vamos a escuchar algo que lleva por título I'm Down o Estoy Deprimido. Y bueno, este concierto es importante porque fue con el que pusieron un récord de asistencia. En su momento pues fue el concierto de rock al que concurrió la mayor cantidad de público, algo así como 75,000 personas. En su momento pues una cantidad abismal, pero bueno, hoy en día un concierto de rock puede sumar 1 millón de personas y nadie se inmuta. Sin embargo, en su momento pues fue todo un logro y todo un récord. Y bueno, recordemos que los Beatles fueron de los primeros agrupaciones en presentarse en estadios abiertos, estadios deportivos. Y bueno, pues este concierto en el Shea Stadium pues fue un parteaguas en su carrera y en la historia del rock. Entonces vamos a escuchar este par de canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Who ever thought I'd be holding you close to me whisper. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it. Everybody's trying to be my babe. Everybody's trying to be my babe. Everybody's trying to be my baby now. Woke up last night, 4:30, 15 women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Last night, didn't stay late. Call home, had a 19. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now, yeah. I did say late, full home had a 19 day. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Well, they took some honey from a tree, dressed it up and they called it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Merci beaucoup. The next song is from our last long playing record. Long playing. And it is called Rock and Roll Music. Don't lie thinking I can't see. You can't cry cause you'll never let me. I'm down. I'm really down. I'm down. Down on the ground. When you know I'm down, how can you laugh? When you know I'm down, man, my dream woman throws it away. Same old thing happen every day. I'm down, I'm really down. I'm down, down on the ground. I'm down, I'm really down. Oh, how can you laugh when you know I'm down? love me do, love me do. Y estamos de vuelta después de haber escuchado estas dos muy buenas interpretaciones del cuarteto de Liverpool. Bueno, en el caso de Aim Down, si han visto el video de esa canción en el Shea Stadium, bueno, pues habrá notado que Lennon en esta canción toca el órgano electrónico y bueno, pues llega a tocarlo con los codos mientras se ríe junto con Harrison. Pero bueno, y bueno, siendo francos, pues con estas dos canciones pues hubiera sido ya el final de este programa. Sin embargo, pues veo que aún queda un poco de tiempo, entonces vamos a poner unos bonus tracks, que bueno, es el término que se usa para referirse a canciones extras. Entonces, y bueno, tomando como pretexto que precisamente el día 17 de abril se conmemora el aniversario luctuoso de Linda McCartney, la primera esposa de Paul, pues vamos a poner algo interpretado por ella. Esta es una canción que salió como sencillo en 1977. Esto lleva por título Seaside Woman. A ver qué les parece esta interpretación de Linda, que desde luego contó con la producción total de Paul. Y bueno, también hace unos días se cumplió Julia Lennon cumplió años, el primer hijo de John Lennon, el cual bueno, pues como saben, pues también se dedicó a la música, y sobre todo en los años 80s y 90s pues tuvo bastante éxito. Actualmente sigue grabando, aunque ya con un éxito moderado, pero bueno, a través de los años se ha hecho de una buena cantidad de fans. Y bueno, lo que vamos a escuchar es del año de 1991, es un sencillo que lanzó en ese año con el título de Salt Water, algo así como agua salada. Pero bueno, aparte de sacar este sencillo, lanzó la versión en español, que me parece está muy bien lograda, con muy buena dicción, muy bien producido el español. Y bueno, a la versión en español le puso como título Creo que voy a llorar, una canción bueno, pues que invita a la reflexión sobre el daño que se le ha hecho y se le sigue haciendo al planeta. Entonces, pues vamos a escuchar este par de canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. just wanna be with you. Pequeños que un electrón, y qué gigantes somos para matar. Creo que voy a llorar. Ganamos las montañas, triunfamos sobre el mar, llegamos a la luna y más allá. Pero los bosques mueren sin más ni más. Creo que voy a llorar. Hablamos del amor, nosotros lo mejor, en un mundo que se apaga y todo por nada. El tiempo pasará y pesará, la vida crecerá y el amor nos dirá. Ay, ay, ay, ay, ¿qué nos quedará? Cambiamos corazones, compramos la verdad, millones de cañones para la paz. Mientras un niño llora pidiendo pan, creo que voy a llorar. Una roca que gira en torno al sol, nosotros unos locos sin dirección. Quemamos nuestra casa y nuestro hogar. Creo que voy a llorar. Creo que voy a llorar. If I knew how you do it. do it to you. How do you do what you do to me? I'm feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I have the blue. Regresamos después de haber escuchado esto con Julian Lennon, creo que voy a llorar. Y previamente Linda McCartney con Seaside Woman. Esperemos hayan sido de su agrado. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión. Esperemos haya sido de su agrado. Y bueno, los invitamos a sintonizar la próxima emisión el próximo sábado a la misma hora. 10 de la noche Centroamérica, 11 de la noche México. Y bueno, si tienen algún comentario, crítica, sugerencia, algún tema que quieran ver reflejado relacionado con la música de los Beatles aquí en este programa, pues ahí a través de nuestra página de Facebook Magical Mystery Show, así tal cual, y aquí en la sala de chat de Arsenic Music Radio TV Chat, o en el Facebook de Arsenic Music Radio. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y bueno, vamos a estar atentos a todos ellos. Y no pronto nos despedimos, pero hay tiempo para una canción más. Y esta va a ser con John Lennon, de su concierto One to One, el cual tuvo lugar el 30 de agosto de 1972 en el Madison Square Garden de Nueva York, que sin embargo se publicó hasta el 10 de febrero de 1986 en el LP Live in New York City. Que bueno, puede considerarse el segundo disco en concierto de Lennon, a pesar de que en ese concierto participaron otros artistas, incluso pues Yoko no también cantó canciones, pero sin embargo se decidió editarlo para que fuera únicamente un disco de Lennon. Y bueno, la canción que vamos a escuchar, recordando que este concierto pues también fue como una causa benéfica, pues para reconocimientos para niños con discapacidad mental. Esta fue la causa por la que Lennon decidió participar en este concierto. Y pues entonces lo que vamos a escuchar lleva por título Instant Karma, Karma Instantáneo, la cual bueno, desde 1970, y aquí dieron la interpreta en concierto de buena manera, me parece. Y bueno, en este concierto se hizo acompañar del grupo Elephant Morivan, el cual era su grupo de apoyo en aquellos tiempos. Y bueno, ellos llegaron a grabar varios discos en Apple, la compañía discográfica de los Beatles. Entonces, pues nos quedamos con esto. Y bueno, y recordamos que, bueno, pues, y más que nada los invitamos a seguir escuchando la programación de Arsenic Music Radio, uniendo culturas, compartiendo pasión. Nos despedimos. Y bueno, hasta la próxima. Les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show. Karma's gonna get you, gonna knock you right in the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth are you trying to do? It's up to you. Instant karma's gonna get you, gonna knock you right in the face. You better get yourself together, darling. Join a human race. How in the world are you gonna see? Laughing at fools like me. Who on earth do you think you are? A superstar? Instant karma's gonna get you. It's gonna knock you right off your feet. You better recognize your brother. Is everyone you meet? Why on earth are we here? Surely not to live in pain and fear. And why on earth are you there? When you're everywhere. We'll get it right next time. This song is another song from one of those albums I made since I left the Rolling Stones. And a lot of people thought it was just about my parents, but it's about 99% of the parents alive. Transmitiendo. Llega una nueva hora. Refiero programas del género lo más absurdo del mundo. Activamos todos tus hits. Todos tus hits. Todo lo que querés escuchar. ¿Qué tal, raza? Somos la radio más escuchada. Hace el día. Radio el día. Cada temporada. Radio. La radio más escuchada.